Ya no quiero ser dueño de tu amor. Vete para siempre y no vuelvas más. Quiero ser dueño de tu amor.